Amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros Javier Caicedo. Él viene como vocero de Conquito, pues él es uno de sus técnicos de empleo y capacitación. El día de hoy vamos a hablar precisamente de un taller de coaching y encuentro de oportunidades SEO. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros. Conocemos realmente el aporte que hace Conquito a la comunidad y en este caso usted como técnico. Háblenos, por favor, antes de entrar ya al tema preciso que sería el taller de coaching, un poco cómo está el tema de capacitaciones en Conquito. Bueno, para todos es conocido que estamos viviendo un confinamiento involuntario, digámoslo así, por el tema de pandemia. Entonces, ¿cómo han sabido lidiar ustedes con este tema y el trabajo planificado para capacitar? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos y todas, querida comunidad de quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura de Ecuatoriana. Qué gusto realmente nosotros como Agencia de Promoción Económica Conquito y el Área de Empleo y Capacitación tiene el agrado, pues, de informar en esta ocasión algunas de las temáticas que hemos venido desarrollando en estos tiempos difíciles, como bien ya lo ha comentado, en relación a que podamos exponer a la comunidad las nuevas y mejores oportunidades, ya que en esta situación de emergencia, de crisis, como se lo quiera llamar, pues a la comunidad hay que mostrarle, hay que presentarle nuevas alternativas y nuevos caminos. Y en base a esto, pues la oferta de capacitación que hemos brindado ha estado alineada a las temáticas, primero, de esta situación emocional, ir acentuando mucho la parte comportamental, la parte actitudinal. De hecho, es parte básica en todos los talleres que nosotros brindamos, así como también el taller coaching que en breve vamos a comentarles. Pero en sí, todas nuestras capacitaciones en estos tiempos de pandemia han sido enfocados para identificar, evidenciar nuevas oportunidades, tanto desde el sector empresarial, cuáles han sido sus necesidades, qué tipo de personas capacitadas requieren, así como también desde el lado de la comunidad, cómo están sus habilidades. Y entre ellas, pues, hemos visto prioritarios las temáticas de las tecnologías, por ejemplo, de ir manejando de mejor forma esta propia herramienta de Zoom y otras herramientas más, el ir viendo el tema de la digitalización, la entrevista laboral que ahora ya no mucho se va a hacer presencial, pero cómo debe presentarse para la entrevista virtual, así como el video currículum y algunas otras temáticas más que van alineadas netamente a que la persona tenga nuevas oportunidades, ya que por temas de que ya todos conocemos, la situación de desempleo ha sido creciente en estos últimos tiempos. Bien, Javier, conozco que ahora, pues, ustedes están con un nuevo director en Conquito, se trata de Wilson Merino. Hay algunos cambios en el sistema laboral, en el sistema operativo, a partir de esta nominación o siguen igual que antes. Conquito en su esencia se mantiene y quizá con nuestro director ejecutivo Wilson Merino, pues con mayor presencia para poder ir levantando y visibilizando lo que venimos haciendo como Conquito ante toda la comunidad, productos y servicios con los que cuenta Conquito, ya sea desde la parte de agricultura urbana participativa, emprendimiento e innovación, el área de cadenas productivas y la propia nuestra, que es empleo y capacitación. Dentro de esa lógica, nuestro director pues ha creído conveniente acentuar todos estos productos y servicios y que sean mayoritariamente alcanzables para la comunidad. Gracias. Está con nosotros Javier Caicedo. Él es pues técnico de empleo y capacitación de Conquito. Y quisiéramos oírle con mucha atención, Javier, tenga la bondad. Háblenos de este taller de coaching y encuentro de oportunidades SEO. Hace un momento yo le escuchaba a usted, claro, pues las cosas han cambiado y lo virtual yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que aunque nos digan se acabó la pandemia, vamos a seguir utilizando con más fuerza pues este tipo de herramientas virtuales, ¿no es cierto? Entonces, claro, Precisamente muchas personas dirán, bueno, pero yo no puedo ir físicamente a presentar mi hoja de vida, ¿no? ¿Cómo, eso por un lado, lo otro, ¿cómo debo ir a pedir un trabajo? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo sentarme inclusive? Que aparentemente serían cosas, entre comillas, sin importancia, pero no, es todo lo contrario. Vamos a oírle con atención. Claro que sí, qué gusto. Muchísimas gracias por el espacio. A ver, el taller coaching y encuentro de oportunidades es una dinámica de capacitación ahora virtual que lo hemos ido adaptando a esta nueva realidad, de hecho, ya que este taller se lo dictaba de forma presencial, con similares componentes. Uno de los componentes de este taller coaching está enfocado en la parte inicial, a la situación comportamental y actitudinal que debe tener el buscador de empleo frente a esta búsqueda de trabajo directamente. Esta situación que a veces nos puede estar limitando y mucho más hoy en día, el comportamiento, las emociones, la conducta, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho en esa parte con los buscadores de empleo, a bien que de cierta forma ellos puedan tener un mejor performance al momento de presentarse a la entrevista laboral y antes, el cómo elaborar realmente bien la hoja de vida. Estamos conscientes que una persona en una actitud negativa, pues realmente lo que va a mostrar es total negatividad desde su imagen y acentuado también en la hoja de vida o el video currículum, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuán importante es primero trabajar en los buscadores de empleo en esta parte comportamental y actitudinal, rompiendo paradigmas, ¿sí? Levantando la autoestima, la seguridad, la confianza en sí mismo, de tal forma que tenga éxito no solo para el empleo, sino también para muchas otras oportunidades? Por eso se llama coaching y encuentro de oportunidades, conscientes de que primero hay que trabajar en el ser. Pasado de esto, dentro de este mismo taller coaching y encuentro de oportunidades, hablamos de la elaboración correcta de esta hoja de vida. Desde la propia conciencia que conocemos, que lo primero que recibe el empresario es la hoja de vida y hoy en día el video currículum también. Primero nos enfocamos en la temática de la hoja de vida, en la cual hemos diseñado un breve ejemplo, una breve plantilla de una hoja de vida un poco más formal, de un poco más impactante, por así decirlo, para el empresario, en el que el usuario, en este caso el buscador de empleo, pueda describir con mejores rasgos, ¿sí? Y acentuar también su habilidad, sus conocimientos, su experiencia, si es que la tiene así también, ¿sí? Y lo más importante es mostrarse, ¿sí? Como una persona que está totalmente predispuesta para trabajar bajo presión o en la área que se asigne en base a su perfil contrastado con la oferta laboral. De hecho, en esta situación de la hoja de vida, cuán importante es resaltar desde la imagen, ¿no? Desde la fotografía, pasando por la información personal, diseñando o describiendo un perfil ocupacional o un perfil profesional, así como también el saber cómo describir o escribir la educación formal que va de acuerdo a a los logros educativos que hayan sido reconocidos por el Ministerio de Educación o la SENESID en este caso. Pasando por una educación no formal, destacando todos los cursos, todas las charlas, seminarios, etcétera, que la persona haya tomado y que estén enfocados o alineados a este perfil ocupacional o perfil profesional. Sumado a esto, la experiencia laboral bien descrita, las referencias personales y una parte importante que la llamamos otras actividades, que son un poco la relación de los hobbies. Pero estos hobbies que en talento humano son interpretados de otra forma, es decir, enseñar al buscador de empleo que defina, describa sus hobbies, pero como un impacto para el empresario. Esto de trabajar en equipo, esto de poder, de que en sus tiempos libres lea, escuche determinada música, lo que sea. Estos tiempos libres es una interpretación muy importante para el empresario. Y he aquí la orientación que brindamos dentro de esta elaboración de la hoja de vida. Pasando de la hoja de vida, ya hablamos de esta situación digital, ¿sí? De esta cuarta era industrial en la cual todos, absolutamente todos, así como usted bien lo ha comentado, ya no regresaremos a ser la misma situación presencial o física. Y dentro de esto, asesoramos u orientamos al buscador de empleo para que también diseñe, ¿sí?, o cree su propio video currículum. Este video currículum que tiene como duración entre 2 o 3 minutos, en la cual le damos tips para que pueda elaborarlo de una forma muy correcta, formal, precisa y concisa. Es decir, que tenga alto impacto al momento de que el empresario pueda visualizar este video. Hablamos también desde la imagen personal, obviamente. Les damos algunos tips dentro de la parte tecnológica de cómo debe estar ubicado la cámara, el ambiente, el espacio en sí en el que se va a desarrollar este video. De tal forma que el usuario tenga estas herramientas también importantes para acercarse a una posible oferta laboral. Pasado de esto, hablamos mucho dentro de este taller coaching y encuentro de oportunidades, hablamos mucho de la entrevista laboral. Para este buen desempeño que debe tener el buscador de empleo, desde la parte presencial como también desde la parte virtual. Notemos hoy en día, mi estimada audiencia de la radio, que hoy en día las empresas se encuentran en virtualidad, ¿sí?, como muchos otros servicios de la comunidad. Entonces, cuán importante es enfocar, orientar al buscador de empleo del cómo debe presentarse a una entrevista virtual. Atado a esto, ¿sí?, el buen discurso que debe tener, la fluidez, pero más allá de esto, la actitud con la que debe enfrentar esta situación de la entrevista virtual. Tomemos en cuenta que al inicio hablamos de un cambio comportamental. Entonces, todo esto vamos sumando y siempre hablando de la situación actitudinal, de esta actitud positiva que todos debemos tenerla hoy en día para enfrentar estas nuevas realidades, pero también estas nuevas oportunidades. Entonces, en esta parte de la entrevista laboral, hablamos mucho de la imagen, hablamos mucho de cómo responder a ciertas preguntas que son repetitivas en la entrevista laboral. Creo que todos hemos pasado por una entrevista laboral una o dos o tres veces o más, tal vez, y en las que normalmente siempre nos hacen las mismas preguntas. Y en esas mismas preguntas, a veces, nos caemos y tenemos quizá por allí una mala calificación o una mala evaluación de quién nos está haciendo la entrevista. Entonces, con experiencia que tiene Conquito dentro del área de empleo y capacitación, asesoramos a que el buscador de empleo pues tenga la mejor respuesta a esas inquietudes que son repetitivas, tanto para la parte presencial como también para la parte virtual, ¿sí? En otro orden de cosas, dentro de este mismo taller coaching, encuentro de oportunidades, hablamos acerca de lo que es la cuarta era industrial, la era de la digitalización, pero visto desde la parte del reclutamiento y selección. Hoy en día, mis estimados amigos y amigas, cabe acotar que las empresas, a más de hacer la búsqueda en algunos portales, en algunas páginas web, captando hojas de vida, también hacen mucha referencia acerca de las redes sociales del candidato. Es decir, pueden tomar en cuenta a personas desde la Bolsa de Empleo de Conquito, que así lo hacen muchas empresas, pero quizá esta información es contrastada, es validada o es evaluada también por talento humano de las empresas frente a las redes sociales. Es decir, ¿cómo yo como buscador de empleo o como persona natural, simple, sencilla, cómo estoy yo manejando mi red social? Tanto desde la parte profesional y desde la parte social. Hemos visto muchas de las veces que la red social, la más conocida, que es Facebook, a veces la utilizamos para situaciones netamente sociales, pero que quizá ahí estamos dejando o estamos mostrando mucho de nuestro comportamiento, mucho de nuestra actitud. Y lo que las empresas hoy en día desean, hoy más que nunca, las empresas desean personas que solucionen problemas. Pero quizá visto desde la red social, buen perfil, ¿sí?, desde la hoja de vida física o desde el video currículum, muy buen perfil. Pero quizá cuando esto contrasta la empresa con la red social, sea la red social o una red profesional como LinkedIn, por ejemplo, sí, notamos que hay una incoherencia entre lo que muestra el candidato en la hoja de vida en el video y de lo que realmente es en su parte comportamental y actitudinal. Y eso quizá marca un antecedente, un antes y un después. Qué interesante, Javier, escuchar esto. Miren ustedes, en realidad qué importante es actualizarnos, informarnos más, educarnos más. Nosotros sabemos, Javier, pues Conquito fomenta el desarrollo productivo y socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito y de su área de influencia, ¿no es cierto? Así como el apoyo de políticas nacionales, pues de equidad territorial, mediante la concertación de actores públicos y privados, realmente para incentivar una producción local. Todo esto que usted nos acaba de señalar para nada está reñido con lo que acabo de señalar, todo lo contrario. Pero yo quisiera saber si usted nos puede también orientar respecto a este otro tipo de talleres o de actividades, de eventos. Por ejemplo, me refiero a la Semana del Café. ¿Nos puede comentar algo sobre eso? Bueno, la Semana del Café fue una dinámica de exposición desde la parte virtual también, a bien de poder primero aterrizar ya en territorio estas nuevas oportunidades, ¿no? De lo que es la transformación del producto, la comercialización y cómo esto va dinamizando la economía desde la parte del noroccidente del Distrito Metropolitano. Es decir, acercar, informar a la comunidad también de lo mágico que puede ser conocer primero lo nuestro, ¿sí? Resaltar la calidad del café de Quito y cuán importante ha sido porque ha dinamizado muchísimo las temáticas de economía. El tema de la capacitación, por supuesto, viene siempre con Quito, trae a esta situación la capacitación. Entonces, en este sentido de cosas, pues hemos invitado a muchos expertos en la rama, y todo esto lo hemos hecho vía virtual, de hecho, sí, por la situación que vivimos, pero nos ha dado muy buenos resultados en temáticas del barismo, del tema del café, de la trata del café, de conocer realmente el producto de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha traído muy buena cola hoy en día en el Distrito Metropolitano, y a propósito de eso, que ya se lo viene haciendo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Antes, en modo presencial, pues se hacía eventos macros de exposición presencial, en nuestras instalaciones, por ejemplo, en la cual la comunidad tenía acceso a estos productos que eran transformados de café. Mil gracias, Javier. Nosotros agradecemos su tiempo, agradecemos su aporte a la comunidad y, por supuesto, a Conquito. Esperamos tener la oportunidad de seguir en estas conversaciones, en estos acercamientos con nuestro público. Para finalizar, yo quisiera consultarle a usted los interesados, ¿dónde deben comunicarse? ¿Con quién pueden hablar? ¿Dónde se inscriben? En fin. Con todo gusto. Muchas gracias. Primero recordarles que este taller Coaching y Encuentro de Oportunidades se desarrolla todos los días martes a partir de las 10 de la mañana vía Zoom virtual. ¿Sí? Para mayor contacto pueden hacerlo a través de mi correo electrónico javier.caicedo@conquito.org.es. ¿Sí? Reitero, javier.caicedo@conquito.org.es, o a su vez con un mensaje de WhatsApp al 0939-073-265. Con gusto estaremos respondiendo al correo electrónico o al WhatsApp, enviando la invitación correspondiente para que nuestra comunidad sea parte de este taller todos los días martes a partir de las 10 de la mañana. Mil gracias. Esta mañana ha estado con nosotros Javier Caicedo. Él es técnico de empleo y capacitación de Conquito y esta mañana puntualmente nos ha orientado, nos ha hablado pues de este taller de coaching y encuentro de oportunidades. CEO, realmente me quedo igualmente interesada, Javier. Felicitaciones. Vamos a seguir en contacto con los diferentes capacitadores de Conquito. Esperamos a poco tiempo ya tener una entrevista con el director ejecutivo, don Wilson Merino, también. Así es que acá estamos. Para eso estamos los medios de comunicación, la radio de la Casa de la Cultura y la Rayuela. Muchas gracias, soporte a nuestra comunidad nuevamente. Buen día. Un abrazo para todos ustedes.